La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha dicho este jueves en la Asamblea que la región cumplirá de manera estricta con la orden publicada en el BOE por el Gobierno sobre las nuevas medidas de restricción. No obstante, ha aclarado que llevará la decisión a los tribunales y ha añadido que acudirá a la justicia para que las medidas se ajusten a la normativa y a la realidad y sean objetivas y justas. Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños. Así concluía Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Según fuentes del Gobierno regional, al ser una resolución, podría ser recurrida ante el Administrativo de la Audiencia Nacional, un extremo que están estudiando los servicios jurídicos de Madrid.